Habla Santiago desde Chile. Me pidieron que si podía comentarles algunas palabritas respecto a la situación política que se está viviendo acá y las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias. Lo primero, señalarles que todo esto, todas las elecciones recientes se enmarcan dentro de un contexto abierto por la revuelta popular de octubre del 2019, que fue un sacudón tremendo, digamos, a todo el sistema político chileno. Golpeó duramente al gobierno de Piñera, casi lo hace caer, digamos, y la revuelta. Con toda claridad se apagó, se extendió recién con la pandemia, es decir, en marzo, abril del 2020. Entonces fue una situación, un alzamiento popular que ha tenido distintas caracterizaciones, estallido social, pero al menos fue una jornada de protestas populares bastante extensa en el tiempo, que eso no es algo muy común, ¿ya? Fueron al menos octubre, noviembre y algo de diciembre. Fueron meses muy, muy cotidianas las manifestaciones, diarias, con distintos escenarios, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Piñera llegó a tener el 96% de rechazo, en noviembre, y la pérdida, digamos, de legitimidad, inclusive de la derecha chilena. Militarización de las calles, estado de sitio, etcétera, etcétera. Entonces, estas elecciones presidenciales se enmarcan dentro de un conjunto de reiteradas instancias electorales que se ha vivido en Chile del último tiempo, abierto desde el plebiscito para suscribir una nueva constitución, que fue en octubre del 2020. Inicialmente debería haber sido en abril del 2020, pero por la pandemia se debió aplazar y eso también fue una suerte de oxigenación del gobierno de Piñera. Entonces, han habido muchas elecciones, plebiscito primero para ver si se aprobaba o rechazaba una nueva constitución, luego elección de los constituyentes y elección de representantes de los municipios, que son como las intendencias de ella, me parece. Entonces ha habido reiteradas actos electorales y en todos los actos previos la derecha había sacado una escasísima votación y numerosos sectores de representantes de independientes, así con otras comillas independientes, habían obtenido cupos. Y también sectores de izquierda, digamos, definitivamente de izquierda, desde el Partido Comunista, Frente Amplio y otros sectores de izquierda más minoritarias. Y lo más llamativo, eso fue la composición de los representantes para la Convención Constituyente, donde cerca de un 20-25% fueron representantes de listas independientes, ¿ya? Dos grandes listas, la lista del pueblo, más identificada con la protesta, qué sé yo, y una lista de sectores independientes no neutrales, que son efectivamente independientes, pero más con ideas más vinculadas a la exconcertación. Entonces, en ese escenario, es que se realizan las elecciones del fin de semana pasado, solo teniendo como antecedente dos cosas. La primera es que en el fragor de la revuelta popular más álgida, el 15 de noviembre, distintos sectores de la vieja política, digamos, de la casta política, los partidos más cuestionados, suscribieron un pacto de paz, donde la derecha daba su brazo a torcer de alguna forma y permitía que daba su visto bueno para que se realizara una convención constituyente y al mismo tiempo se destrabara la situación de crisis que se estaba viviendo, ¿ya? Y se salvara a Piñera, en definitiva. Eso fue lo que la derecha logró a cambio de sacrificar la constitución pinochetista. salvar a Piñera. Y uno de los grandes artífices de ese pacto, no por la derecha, sino por la búsqueda de consenso, acuerdos, qué sé yo, fue Gabriel Boric, que inclusive estuvo en esas negociaciones, firmó en esas negociaciones, inclusive en contra de su partido, que en ese tiempo estaba, por lo cual fue expulsado del partido, de su partido. Entonces el Frente Amplio, que es la coalición a la que él representa, no estuvo completamente en ese pacto, y ese pacto fue muy cuestionado, pero a la larga ha sido lo que se ha terminado imponiendo, digamos. Ese fue lo que ese pacto calendarizó, fue lo que se ha terminado imponiendo hasta el día de hoy. Ese punto importantísimo que mencionaba, lo del pacto de paz, se combina con otro, que es que en el plebiscito de apruebo o rechazo a la realización de una convención constituyente, el apruebo ganó por absoluta mayoría. 78% de las personas que participaron señalaron que aprobaban que se realizara una nueva convención o una convención constituyente. Y el 22, 23% por ahí señaló rechazo. Inclusive algunos sectores de la derecha llamaron a votar apruebo, ¿ya? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la votación que sacó Kast, José Antonio Kast, que es el candidato de la ultraderecha chilena, pinochetista duro, inclusive ex militante de la UDI, que es el partido más derechista, pero inclusive él, no recuerdo si fue expulsado o se salió voluntariamente de la UDI porque su idea era más extrema, una suerte Bolsonaro chileno. Él fue el principal representante del rechazo. Entonces, la votación que sacó el domingo pasado, o antepasado ya, no es tan alta si se compara con que esa fue la votación del rechazo, básicamente. Si bien ahora Kast sacó el 28%, representa ese núcleo duro que, de alguna u otra forma, son los sectores más reaccionarios del país, pero que también tiene una llegada a los sectores más populares. Y que durante la revuelta popular también se manifestó en lo que se denominaron los chalecos amarillos, que eran sectores de capas medias principalmente, que un poco atemorizados por las protestas, se organizaron como para defender sus barrios de la delincuencia, algunos cuidaban los supermercados, muy de la mano con policías, con ex pacos, con ex carabineros, qué sé yo. Entonces ahí también hay un grupo duro que apoya esta idea, ¿ya? Y lo último, yendo a los resultados mismos, yo creo que lo más preocupante de la elección de hace un par de días, fue la poca mística, digamos, la poca componente subjetivo de la campaña, principalmente de Gabriel Boric, que es el representante de la coalición Apruebo Dignidad, que es el Frente Amplio con el Partido Comunista, principalmente por su asimilación a las ideas, al carácter de la ex Concertación, ¿ya? Boric es un candidato que representa una renovación en caras, en edad, etcétera, pero sus ideas son bien centristas de alguna forma, y sus prácticas también. Él en primarias derrotó a Daniel Jadue, que era el candidato del Partido Comunista, que era todo lo contrario, representaba ideas más innovadoras, enfrentamiento más directo a nivel discursivo, lo digo, con los sectores de derecha, etcétera. Boric es un tipo que constantemente está dando muestras como de buen comportamiento para las élites, ¿ya? Y en ese sentido, la segunda vuelta se presenta, o para los sectores de izquierda, los que yo me posiciono un poco, qué sé yo, de las organizaciones populares, se presenta muy en la lógica de los 90 chilenos, en la del mal menor. Entonces, para frenar a Vichy había que votar por el demócrata cristiano Patricio Elwin, que era el que precisamente había llamado al golpe para evitar que saliera Lavín, había que votar por Ricardo Lagos y así. ¿Ya? Entonces aquí de nuevo la tesis del mal menor se impone con bastante fuerza y es un camino un poco sin salida. ¿Ya? Pero la campaña de Boric en esa misma línea del mal menor aprendió bastante. Yo me atrevería a decir que, a diferencia de lo que hubiera ocurrido en la primera vuelta, la campaña de Boric prendió, ya aprendió, y las organizaciones populares también se las están jugando porque obviamente la salida de Kast, el triunfo, un triunfo de Kast podría ser un retroceso tremendo, principalmente en derechos de las mujeres, de las minorías, de los inmigrantes, qué sé yo. Pero también se reconoce que Boric no es el candidato más, o sea, no es el candidato de los sectores populares, sino que prácticamente va a ser un voto de rechazo a la candidatura de Kast. Y por eso ya han habido actividades sociales, populares, qué sé yo, donde directamente se llama a votar por Boric para frenar al fascismo. Y eso yo me la juego porque Boric va a ganar, ¿ya? Creo que holgadamente. Pero para los sectores populares, para las transformaciones, me parece que la tarea más difícil viene un día después de la segunda vuelta. Porque lamentablemente, al igual que los noventas, se puede volver a instalar la tesis de que cualquier tipo de manifestación, protesta, exigencia puede ser un hecho que no contribuye a la gobernabilidad, en ese caso el gobierno de Boric, o que sea casi como hacerle el juego a la derecha. Entonces, si bien es cierto, la alternativa de Boric viene a ser un freno, digamos, a un retroceso importante que significaría el triunfo del fascismo, se presenta también como una dificultad para los sectores populares de tratar de avanzar en esta lógica abierta por la revuelta de octubre, donde sin duda que la responsabilidad no solo va en los aspectos críticos que yo he señalado, sino también en los sectores de izquierda, los sectores posicionados en la izquierda más rupturista, la izquierda revolucionaria, que no tuvieron capacidad alguna de ofrecer una alternativa distinta al pacto de paz del 15 de noviembre. Entonces, en ese sentido, es que esa alternativa se fue imponiendo por la fuerza de los hechos como la única opción en la cual el pueblo chileno debe debatirse en esta instancia. Y por último, mencionar que en Chile es muy constante el hecho de que la participación electoral sea baja. Acá en Chile hoy día se tiene un sistema de inscripción automática donde todas las personas mayores de 18 años son inscritos en los registros electorales para votar, pero la votación es voluntaria. Entonces, la última contienda electoral hubo una abstención del 53%. Y esa abstención radica principalmente en los sectores populares. Entonces, los sectores populares, las comunas populares, principalmente, por ejemplo, las rurales, ahí ganó Kast por amplia mayoría y la abstención fue altísima. Entonces, gran tarea reviste, digamos, esta elección de ver si Boric logra atraer a parte de esos no votantes para ver si logra un triunfo más holgado.